Es casual como el viento viene si te vas. Habitual que me pidas lo que no te puedo dar. ¿Por qué será que te gusto cuando ya no estoy? Tu ausencia es como mi adicción. A la la la love you, pero no tanto. Ya, ya, ya, ya entendí que no es pa' tanto. Si mañana me despierto y no estás a mi lado, mi corazón es experto en pisar el pasado. Me caigo, me levanto, me caigo, me vuelvo a parar. Lo que sube tiene que bajar. Y si no quiero, no te voy a esperar. Fue una mala mía, porque lo sabía. Esa noche en la cama tú me mentías. Mira qué ironía, que tú serías el que anda llorando por mí. Sigue soñando, esto no va a pasar. Solo en mi mente esto se va a quedar. A la la la love you, pero no tanto. Ya, ya, ya, ya entendí que no es pa' tanto. Si mañana me despierto y no estás a mi lado, mi corazón es experto en pisar el pasado. Pasado.